Somos piedra, papel o tijera. ¿Quién quiere? Vamos, buenas. Las posiciones son las figuras típicas que uno debe tocar. En el diapasón con la mano izquierda, básicamente acorde. Las canciones tienen los acordes colocados en la sílaba en la que ocurre su cambio. Y tal acorde debe conservarse hasta que otro cambio aparezca. Para los que no lo saben, se usa aquí un sistema de cifrado que ya es muy común, mal llamado cifrado americano, donde los conocidos acordes de do, re, mi, fa, sol, la, si son vistos como separado, B para re, E, F, G, A y B para sí. Esto quiere decir que si encontramos en una canción el acorde D, tenemos que tocar el re mayor y para G, sol mayor. Séptima o el cerito disminuido y combinaciones de estos son notas agregadas, novenas, oncenas, trecenas, etcétera. Por ejemplo, se va, se ven DM7. Posición en la guitarra. El dibujo representa el mástil de una guitarra. Como lo ve uno al tocar la sexta cuerda a la izquierda y la primera a la derecha, con la secuela donde primero apoyan las cuerdas hacia arriba. Los puntos negros, el lugar donde uno debe poner los dedos solo. Las que no deben hacer están indicadas con una X y as que sí deben sonar están señaladas con un punto vacío detrás de la secuela. Las cuerdas que no tienen ni una ni otra indicación pueden sonar o no, ya que son notas importantes en el sonido del acorde, pero no fundamentales. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, en ella una úlcera maligna y pestilente. Sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y devoraba su nadie. Aquí estamos una tabla de correspondencia. Cero de re mi. Este. Lo mío dice mucho más. Entonces, ay, la puta que me parió. Podemos ver una chica muy linda. Etcétera. Papá Noel.